un encuentro regional Catamarca La Rioja, y es un programa que se llama Valorar, que viene de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, donde va a estar la licenciada Pimpi Colombo, donde lo que más vamos a tratar es el tema del aumento excesivo de la energía que sufrimos acá en Catamarca, y principalmente el tema de la garrafa social que está escaseando en todo el país. Enseñar ahí un taller es una capacitación para el uso racional de la energía y del gas. Cómo podemos gastar mucho menos el común de la gente, ¿no? Bien. Cosas que no sabemos. Graciela, ¿quiénes van a estar presentes en este encuentro? Bueno, en este encuentro va a estar la licenciada, como ya dije, Pimpi Colombo, que es la subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Nación. Van a estar por la provincia el director de comercio, que es el contador Efraín Nieva. Por La Rioja viene Mario Stanovich. Y van a estar también representantes, porque lo hemos invitado, del ENRE, el ente regulador, y de la empresa EDECAR. Bueno, lo que está sucediendo ahora, ¿no? Es justamente la garrafa, que el gas envasado, que es difícil de conseguir y bueno, claro, lo que cuesta, y aparte no se está respetando tampoco los precios. No, por supuesto, la garrafa social sale 16 pesos y eso sí o sí hay que hacerlo respetar. Entonces, por eso queremos que la nación escuche la voz de Catamarca. Nosotros lo que sufrimos todos los días, y más en este tiempo, ¿no? Que es invierno, es muy difícil conseguir la garrafa, ya sabemos. Entonces, todo el vecino que tenga, que sepa que quién vende garrafa y que no cumple con los precios, por favor que vaya el viernes ahí. Nosotros vamos a hacer un reclamo contundente. No es lo mismo que reclame una persona que 100 personas, ¿no? Exactamente. Bueno, lo mismo sucede, como hablabas, con respecto al aumento excesivo en la energía. Por supuesto. Entonces, la gente que concurra con la factura, para que nosotros le expliquemos cómo se lee una factura, que la mayoría no sabemos, y reclamar, que ahí nos den en cuenta, y nosotros vamos a pedir legalmente a la empresa, vamos a hacer una presentación de por qué son esos aumentos, que no vienen de la nación. Nosotros vamos a explicar cómo viene la mano. Bien. Graciela, ¿dónde va a ser entonces esta reunión, este encuentro? En el Club Social 25 de agosto, en Sarmiento 683, todos lo conocen, al lado de la catedral. El próximo viernes. El viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, va a ser una jornada completa y va a haber almuerzo, así que no se preocupen, la gente que pueda ir ahí.